Y con esta sintonía entramos en el espacio de corresponsalía Vizcaya de la mano de Óscar Aranda de la Rogeita Mastazpi y Ratia. Ya tenemos a Óscar al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos traes varios temas a comentar, ¿no? Entre ellos vamos a empezar hablando acerca de los residuos en Vizcaya. Pues esta última semana está siendo noticia pues la política de gestión de residuos, sobre todo las llevadas y traídas de residuos no reciclables de un territorio a otro, y con ello pues que con este tema alrededor de este tema queremos hacer un pequeño reportaje o sea alrededor de todo esto, poniendo el foco en las a menudo pues inconsistentes o deficientes políticas en toda esta gestión de los residuos en territorio vizcaíno. Uh-huh. Por un lado, y que es como el punto de partida de lo que queremos hablar, es la negativa del gobierno navarro de recoger los lixiviados, que son estos residuos líquidos, en su planta de Artasona, llevadas hasta entonces por la incineradora de Subieta en Guipúzcoa, y que al final pues van a ser transportadas a la empresa Sader de Zorroza, en Bilbao. Incluso, pues, bueno, pues entre ha habido un cruce de declaraciones entre José Ignacio Asensio del PSOE y el que es el diputado de sostenibilidad de Diputación de Guipúzcoa con su homólogo navarro José María Yerdi de Gerabay, acusándose por de falsedad absoluta por las inexactitudes declaradas por ambos. Y al final, pues estos lixiviados pues han sido llevados a la planta de Sader en Zorroza, lo cual indica, como dice, bueno, pero ahora hemos leído del consultor medioambiental Julio Recondo, que no deben ser unos residuos inocuos, como dice José Ignacio Asensio, que pues, este cruce de declaraciones que decíamos con su homólogo navarro, pues que hablaban de que, bueno, pues que no, que son residuos, que no tienen, que son inofensivos, o sea, todo es inofensivo hasta que se demuestra lo contrario, que a veces es difícil de demostrar, ¿no? Y entonces al final, pues que se van a llevar todos estos lixiviados a la planta de Sader en Zorroza. Esta empresa Sader, desde hace años, está siendo cuestionada por las vecinas de Zorroza, por su carácter contaminante, muy contaminante, dicen, se dedica a los fertilizantes, a los tratamientos de residuos, y, como comentan, debería estar cerrada desde años, desde 12 años, o al menos, haber trasladado su actividad a un lugar menos poblado como Zorroza, que está como a, la empresa está a 100 metros de donde están las casas, donde están varias casas en Zorroza. Pero ¿qué pasa? Que tiene una exención ambiental, lo mismo que tiene pues la planta de Zabalgarbi en Alonsotegi, para mantener su actividad a pesar de las quejas vecinales y el olor que desprende desde sus chimeneas, ¿no? Uh-huh. La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao emitió una nota al respecto el viernes pasado al conocerse que estos residuos lixiviados iban a trasladarse desde Guipúzcoa a esta planta de Sader, y donde dan cuenta la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao dan cuenta de estas quejas vecinales antes y después de la llegada de estos nuevos lixiviados al año. Dicen que bueno, pues que esta planta de tratamiento de Sader trabaja con 100.000 toneladas de residuos altamente contaminantes. Y ponen el foco, la nota de prensa que nos ha hecho llegar, ponen el foco de la denuncia, la falta de control y la admisión ilimitada de residuos a este núcleo urbano, ¿no? Calificándolo, pues dicen, de temeridad y de falta de responsabilidad por la calidad del aire que tienen que soportar los vecinos y vecinos de este barrio de Zorroza. Además dicen que el medidor de calidad de aire de Zorroza está averiado desde abril de 2023. Bueno, parece ser que fue vandalizado, comentan, y que no, pues que no ha sido repuesto. Y el que había en San Ignacio, frente a Zorroza, al otro lado de la ría, que fue eliminado en 2010, a pesar de las quejas de vecinales por haber eliminado este medidor de la calidad del aire. Y claro, y así pues se protegen de futuras demandas. Si no se puede medir la calidad del aire, pues todo queda pues en opiniones vecinales de malos olores, que a su vez la empresa Sader contesta pues que dice que no, porque el vapor que genera la chimenea es inofensivo y tal, y como no hay un instrumento para medir la calidad del aire, pues bueno, pues se queda todo en nada, ¿no? Eso por un lado, referido a los residuos. Por otro lado, el sindicato LAB ha denunciado esta semana ante la Inspección Provincial de Trabajo el ambiente insalubre, dicen, que padecen las trabajadoras y trabajadores de la planta de tratamiento mecánico biológico de Arraiz, ¿no? También al lado, por el monte Arraiz, que por una parte es Bilbao, por otra parte Alonsotegui, no sé exactamente a qué y es a dónde que quedará. Sí. Y está pues también ahí la pues Artigas, la planta de Zabalgardi, bueno, pues todo este entramado de, bueno, pues de gestión de residuos, ¿no? Y comentan en esta denuncia el sindicato LAB, bueno, pues hablan de filtraciones, de maquinaria estropeada y un sistema de emisiones que no funciona. Y además, el pasado 8 de noviembre, os hace recordar a lo que ocurrió en el vertedero de Zaldívar, se derrumbó un muro de 50 metros de largo y tras de altura. Dicen que sin que hubiese heridos, pero que esto ha sido pues la gota que ha colmado el vaso por las condiciones en las que tienen que trabajar en esta planta, dicen que en una situación de saturación y por la parte de que toca a Diputación, dice que esta planta cumple todos los requisitos en materia medioambiental. Así lo han hecho hoy saber ante la denuncia presentada por este sindicato, por el sindicato NACA. Y seguimos hablando de residuos. Uh-huh. Y nos hacemos eco de un informe sobre el reciclaje, el éxito o no éxito del reciclaje orgánico para compostaje que se realiza en Bilbao desde que comenzó la iniciativa Caixa Orgánicoa en 2018, pues para empezar a dar funcionamiento al quinto contenedor. Y dice el informe, hay algunos datos que llaman bastante la atención, dice el informe que sorprende la poca cantidad de gente que dispone de llave, bueno, de la tarjeta para abrir el contenedor, para utilizar este quinto contenedor, y aún sorprende más el poco uso que hacen esas titulares de llaves a la hora de utilizar, ¿no? Claro, tiene un carácter voluntario, entonces al final pues igual hay alguna gente que utiliza este contenedor, pero, o sea, que tiene las llaves y tiene su cubo para poder reciclar el orgánico, pero que luego pues que se utiliza bastante poco, ¿no? Este servicio de Caixa Orgánicoa se recoge una vez a la semana, que llama la atención, porque otro tipo de, que es el cartón, el plástico, el vidrio, se recoge muchas más veces a la semana, pero en cambio el orgánico se recoge una vez a la semana, bueno, en invierno, en verano dos veces por aquello de los olores, y la verdad es que cuando vamos a echar el orgánico al contenedor, nunca suele haber más de, a pesar de que se recoge una vez a la semana, pues que suele estar muy ahí como máximo 10 bolsas a veces, ¿no? O incluso menos, ¿no? Es algo que nunca ves que está ni a media altura el contenedor, que tampoco es un contenedor grande, ¿no? Pero bueno, dicen que solo una de cada 10 personas que poseen el cubo orgánico hace un uso efectivo de él, ¿no? En definitiva. Sí. Lo utilizan unas 30.000 familias y claro, como decíamos, al ser voluntario, pues parece poco efectivo este sistema de recogida de residuo orgánico. Hay instrumentos como el pago por generación, las bonificaciones al reciclaje, el canon sobrevertido, que no se llevan a cabo, ¿no? En la política parece de desidia, ¿no? Con esto que al final es poner el servicio y dice, bueno, a ver si lo utiliza gente, y no hay ni campañas de publicidad ni nada. En su momento del 2018, cuando se puso en marcha este servicio de quinto contenedor, la verdad es que las explicaciones que daban para hacer más efectiva es la recogida de residuo orgánico eran charlas de 5 minutos, no daban para más, y explicaban un poco cómo poner la llave del contenedor para echar la bolsa y poquito más, ¿no? Bueno, lo único que sí que han ido haciendo estos años para incentivar un poco este uso del orgánico ha sido pues el sortear entradas para la riega, ¿no? Pues vemos un poco la dinámica que llevan con esta gestión de los residuos. Sí. Y nada, esto es un poco lo que queríamos comentar alrededor de la situación de los residuos en Vizcaya, ¿no? Pues bueno, si te parece, Óscar, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, vamos a pasar al siguiente tema, que es el parón del Guggenheim de Urdaibai. Pues sí, tras el anuncio de repensar durante 2 años el proyecto del Guggenheim en Urdaibai, realizado por el Endakari Iñigo Urkullu, también con Elisabete Echanove, que es la diputada general de Vizcaya, hemos asistido durante toda esta semana a una cascada de declaraciones contrarias a este parón, y parece que se está quedando solo en su particular cuenta atrás antes de las elecciones autonómicas y Urkullu, en las que pues no han querido pues que ni tan siquiera que siga siendo candidato del PNV, ¿no? Con la medida de los 2 años de espera, se decía que había una recogida de cable por parte del PNV, pero vemos que el cable ha vuelto a soltarse pues para encontrarse en la situación anterior, ¿no? Y Urkullu parece que va a ofrecer a mantener esta máxima de morir matando, que ya se vio cuando rechazaron su candidatura de Endakari y bueno, y cuando eligieron a su minillo Pradales, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos está llamando bastante la atención esta situación casi de soledad que en la que se está encontrando Urkullu con estas declaraciones, viendo el resto de, bueno, pues de dirigentes del PNV que están diciendo que no, que el proyecto sigue adelante y que no pasa nada. Bien. Uh-huh. Y para acabar, también queremos seguir hablando del PNV. En Santurce, la verdad es que se ha generado durante estos meses, tras el comienzo de legislatura en junio del 2023, estamos asistiendo a una situación inédita, con el PNV gobernando en minoría. El PSE en Santurce no ha querido entrar en el equipo de gobierno, a pesar de este pacto global que mantienen ambos partidos en todas las instituciones, y que estos meses han sido de una fuerte crispación en los plenos, hasta el punto de que todos los partidos de la oposición, EH Bildu, Podemos, PP y PSE, han hecho incluso plantón en los plenos y no han participado en ellos. Todo ello por la política, dicen, del PNV de no admitir mociones, ¿no? Pues en las diferentes mociones que presentan los diferentes partidos, pues que como no, el PNV no las admitía a trámite, no entraba en el orden del día de los plenos, pues al final ha generado hasta este punto de plantarse y no asistir a los plenos. Pero al final también en esta ocasión ha habido recogida de cable y el gobernante PNV en Sánchez pues ha tenido que claudicar y admitir con las diferentes mociones que presentaban los grupos. No queda solamente en esto, la de las mociones, porque incluso decían los partidos de la oposición que no les dejaban ni la sala de prensa del ayuntamiento no les dejaban utilizar, ¿no? Sí. Y le acusaron al PNV de decir que parecía la sala de prensa el Batzoki, ¿no? Que dejase de ser el Batzoki y que les permitiesen pues poder utilizar las salas de prensa pues para hacer sus ruedas de prensa. Sí. Pues, y nada, pues con esto acabamos. No sé si quieres comentarnos alguna nota de agenda, un poco así rápido. Vale, pues para acabar, es unas cuantas notas de agenda. El sábado y el domingo hay una jornada de apoyo a Palestina en Bilbao la Vieja, en San Francisco, uh-huh, con diferentes iniciativas en los 2 días. Y bueno, por ejemplo, el sábado va a haber en Sarea pues un concierto con los grupos Okimoki y Katarsi a las 8, ¿no? Que es el horario que utiliza, ¿no? Para acabar prontito, 10:30, para acabar los conciertos el domingo. En la Sede de Rigoriega hay una jornada de formación sobre la tortura a las 11 de la mañana en Aquelo, en este espacio ocupado de Santurce. El sábado va a haber la presentación del libro Los Zumbis, pateadores de cerebros, así se dice. Y en el Mercatu, que es este espacio que hay en Portugalete, hay unas jornadas de teatro con varias actuaciones teatrales. En el Gasteche de Mamariga hay un festival de hip hop trap con diferentes grupos. Y para acabar en Sirica, el domingo va a ser la presentación del documental sobre Norma Morroni a las 5:30. Pues bueno, pues dejamos aquí también estas notas de agenda. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, Óscar. No, lo único, bueno, pues que para más notas de agenda, para más actividades que hay en el Bilbao Metropolitano, que luego aquí agenda.net, algo que tienen bastante información y que los miércoles a mediodía tarde que la renuevan para ver todas las actividades que hay el fin de semana y estos días. Pues entonces dejamos esto aquí y si te parece vamos a dejarlo aquí por hoy, Óscar. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Eso es. Bueno, es que ricasco. Venga, sube y agur. Agur.